decir una cosa, muchachos, no han observado. Les voy a decir una cosa, cuando uno está enamorado, todo lo ve color de rosa. Cuando uno está enamorado, todo lo ve color de rosa. Si uno se lleva a la hija ajena, después no quiere casarse. Sabiendo que es una estrella, más tarde quiere fugarse. Sabiendo que es una estrella, más tarde quiere burlarse. Puede ir uno a la sepultura, o sea temprano, o sea tarde, puede ir uno a la sepultura.